Hola Pepe, buenos días, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia de Falco Satelital en el país. Exactamente, el decreto que lleva el número 525, anunciado el pasado viernes en conferencia de prensa por el gobernador José Manuel de la Sota, y que, bueno, según le ha puesto el título, él defiende la libertad de expresión y defiende, o pretendería defender a quienes hacemos periodismo aquí en Córdoba. Recordar que el gobierno de la provincia hace pocos días atrás, a través de la policía, bueno, reprimió a periodistas que estaban cubriendo hechos en las calles aquí de la provincia de Córdoba. Ha habido, por supuesto, una cantidad importante de palabras en contra a este decreto, sobre todas las cosas, de referentes de organizaciones sociales, comunicadores, intelectuales, gente que tiene que ver con la comunicación directamente y que no, en contra de este decreto de José Manuel de la Sota. Uno de los que alzó su voz y a quienes estuvimos entrevistando acerca de este tema es el doctor Carlos Vicente, que es el actual titular del AFCA de Córdoba. Vicente decía lo siguiente y decía algo interesante acerca de, bueno, la injerencia que tiene la provincia ante lo que tiene que ver con leyes dictadas por la nación. Carlos Vicente, para los micrófonos de Farco, decía lo siguiente. Mire, primero que la ley, mejor dicho, es un decreto, porque no es una ley, es un decreto que, dicho sea de paso, nuestra constitución provincial no establece que por decreto se pueda regular absolutamente nada en la provincia, hacen falta leyes. Y acá no hay una ley, hay un decreto de la SOFA. Y lo que dice este decreto respecto a los medios, en realidad, se refiere a una serie de dispositivos que lo que pretenden es impedir la vigencia de la cláusula antimonopólica de la ley de medios que sancionó el Congreso de la Nación hace 3 años y medio. Bueno, también este documento que se ha lanzado en Córdoba encabeza diciendo que la verdadera violación a la libertad de expresión es la concentración de la propiedad de medios en oligopolios y monopolios, negándose a cumplir la ley, atenta en contra de la diversidad y el pluralismo, dice la letra concreta, como te decía, firmada por Carlos Vicente, por Aire Giri, que tiene a cargo el tema de TDA aquí en Córdoba, la televisión digital abierta, nuestra Radio Sur, Secopal, gente de los servicios de radio y televisión que depende de la Universidad de la Provincia de Córdoba. Carlos Vicente y otros referentes de la comunicación también terminan diciendo que José Manuel de la Sota simplemente quiere hacer bien los deberes y es un mandadero de Magneto y del Grupo Clarín. Pepe, gran saludo desde Córdoba, de parte nuestra, de parte de quienes hacemos todos los días Radio Sur y este aporte para el informativo Farco.